La música da resplandor a sus sentidos. La licenciatura en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, alternativa para personas ciegas y débiles visuales. José Antonio López Gutiérrez tenía 9 años y cursaba sus estudios en el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales. Cuando su profesora le hizo saber que tenía habilidades para la música. José Antonio es una persona ciega y sus padres comenzaron a procurarle escuelas de música. En su momento, no tuvieron suerte y pasaron varios años en la búsqueda y tocando la puerta de sitios cuya formación musical se realizaba de manera empírica y al margen de las instituciones de educación musical profesional. Esto no era lo que él y su familia deseaban. Hasta que algunos años después, él ya joven llegó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM con la maestra Adriana Sepúlveda Vallejo, que iniciaba en 1998 el proyecto permanente para apoyar la formación musical profesional de alumnos invidentes y o débiles visuales. Y José Antonio se convertiría así en su primer alumno de piano. Puede decirse que se unieron dos fuerzas o coincidencias. Por una parte, el proyecto de un alumno ciego que quería estudiar música de manera profesional y la iniciativa de una profesora preocupada por darle a las personas con discapacidad visual las herramientas para expresar a través del arte su mundo interior, como intérpretes o como creadores. Y fue así como nació una carrera, cuya duración es de aproximadamente 10 años, con alumnos que pueden iniciar su instrucción desde la primaria musical, nivel inicial, pasando por el nivel básico, que corresponde a la escuela secundaria, el nivel propedéutico, la licenciatura y los posgrados. Porque la música cuanto antes se aprenda es mejor, aporta un alumno en los pasillos de la Escuela Nacional de Música. Fue a partir de la pregunta, ¿hemos considerado a las personas con discapacidad visual en la planeación educativa superior? Como la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a la determinación de que esta población tiene el derecho de aspirar a una formación musical universitaria, como es el caso de otras facultades de la UNAM. Se planteó entonces que la Escuela Nacional de Música, como escuela universitaria, tenía y tiene el compromiso ante la sociedad mexicana de abrir un espacio permanente para realizar investigaciones en el campo de la discapacidad y la música, con el fin de atender a esta población. Pues su discapacidad no le impide cumplir con los requisitos de ingreso que estipula la legislación universitaria y el Reglamento General de los Centros de Extensión Universitaria. Comenta para el Universal la maestra Adriana Sepúlveda Vallejo, quien ya ha formado a algunas generaciones con discapacidad visual. Sepúlveda Vallejo estudió en la Escuela Nacional de Música la carrera de maestro en música piano, así como especializaciones en tratamiento psicopedagógico de autismo, tanto en México como en el extranjero. Alumnos profesionistas. Hoy, varios de sus alumnos son profesionistas reconocidos, como es el caso de Alberto Alan Pingarrón Reynoso, pasante de la licenciatura en canto, quien participó en el concurso Ópera Prima en el año 2010 a nivel nacional y obtuvo el segundo lugar. Está por terminar su tesis, que incluye la grabación de un CD con música mexicana. La maestra Sepúlveda le impartió la cátedra de piano durante 4 años. Alan interpreta, para el Universal, la pieza que le hiciera merecedor del premio Ópera Prima. Y se puede más que agradecer el privilegio de escuchar la coloratura de su voz. Imelda Reyes Guadalupe, Carlos Iván, Aldo Danilo Villanueva, José Antonio López y Óscar Guzmán Ruiz, todos personas ciegas, son algunos de los alumnos que en la actualidad se están formando o se forman con la maestra Adriana Sepúlveda Vallejo en la Escuela Nacional de Música. Ceguera y su proyección en el piano. Las personas ciegas tienen mayor posibilidad de desarrollar un oído absoluto por su condición de ausencia visual. Las personas con oído absoluto son capaces de identificar y reproducir un tono sin necesidad de una referencia conocida, como identificar, por ejemplo, la tonalidad de una composición musical o reproducir cualquier nota solicitada cantando, refiere la experta. Imelda Reyes Guadalupe terminó su carrera en educación musical y labora en la Escuela Nacional de Ciegos como docente. Oscar Guzmán Ruiz tiene 10 años y estudia piano, composición y pertenece al coro de la primaria musical de la ENM. Aldo Danilo, a su vez, terminó el propedéutico en la carrera de canto y está por incorporarse a la licenciatura en canto, nivel en que Alan Pingarrón está en proceso de titularse. Y José Antonio, aquel que inauguró la carrera, está por terminar el sexto semestre como licenciado en piano y recientemente ganó un concurso a nivel nacional para estudiar piano en Canadá, concursando con alumnos videntes o normovisuales. El total de la población de alumnos ciegos en la Escuela Nacional de Música, aproximadamente 10, está distribuido en las carreras de piano, canto, percusiones y educación musical, entre otras. La carrera de piano es la que incluye el mayor número de alumnos. Carlos Iván Jacinto Sebastián, otro de los alumnos presentes durante la entrevista, resalta la importancia que ha tenido la profesora Adriana Sepúlveda en su formación, pues él inició la carrera de música o licenciatura en piano cuando tenía debilidad visual, es decir, veía muy poco, y tuvo que interrumpirla debido a un desprendimiento de retina que le provocaría una ceguera total. Fue ella quien me convenció de continuar cursando la licenciatura en piano, y ahora, a pesar de mi ceguera, estoy a punto de recibirme. La música ha sido mi forma de comunicarme, y frente al piano es como me siento un hombre pleno. Es la profesora quien me ha transmitido la confianza, el apoyo y las herramientas técnicas que yo requería y que hoy intento replicar y transmitir a mis alumnos del Comité Internacional Prosiegos, donde imparto clases de canto y guitarra. Carlos Iván es quien conduce además la rondalla en dicha institución. Ellos, los alumnos entrevistados y la totalidad de los estudiantes ciegos de las diversas carreras musicales, participan regularmente en recitales, concursos, congresos y presentaciones como parte de su formación profesional. La maestra Sepúlveda Vallejo destaca que en el año 2004, la Escuela Nacional de Música de la UNAM adquirió dos computadoras multimedia con JAWS, OpenBook, DuckBerry, Dancing Dots y la impresora Braille, así como programas para imprimir en braille, lo cual ha facilitado en gran medida el trabajo que se realiza con estos alumnos. Compromiso de la Escuela de Música. El problema que se planteó en los inicios de la carrera de música fue la creación de una metodología especializada en aquellas asignaturas que así lo requirieron, tomando en cuenta las particularidades del sector de las personas con discapacidad visual. Esto con tal de que los maestros contaran con los métodos apropiados para la instrucción de las personas ciegas, de manera que no rechazaran a los alumnos por el desconocimiento de su mundo, agrega Sepúlveda Vallejo. Cursos de braille y musicografía, así como asesoría en informática para los profesores, son algunas materias que imparte sistemáticamente la Escuela Nacional de Música a su comunidad. Los alcances de este proyecto se han extendido incluso a alumnos que hacen su servicio social, apoyando la elaboración de material didáctico como partituras en musicografía para ciegos y asistencia a docentes. Aquellos alumnos de la Escuela Nacional de Música que no tienen discapacidad participan también de conciertos a cuatro manos en piano con alumnos ciegos. Surge Todos Somos Uno. Por otra parte, Sepúlveda Vallejo es también coordinadora y fundadora del proyecto Permanente de Educación Musical para Personas con Capacidades Diferentes, también llamado Todos Somos Uno. El objetivo principal de esta agrupación ha sido desarrollar aquellas facultades que les permitan mejorarlos en los campos de cognición, socialización, lenguaje y comunicación. La especialista refiere que el proyecto de educación musical para personas con capacidades diferentes ha transformado conductas, tales como la disminución de estereotipias y favoreciendo la aplicación de su vocabulario con capacidad para iniciar conversaciones y narraciones, además de la mejoría en la capacidad de trabajo. En el ámbito de la investigación, la Escuela Nacional de Música ha elaborado dos trabajos relacionados con el autismo, uno de ellos titulado La musicoterapia como alternativa terapéutica en el tratamiento del autismo infantil precoz para abrir canales de comunicación verbal y no verbal. Con esta investigación se concluyó que el paciente con autismo o con graves problemas de comunicación se encuentra especialmente abierto al impacto de la música en general y del sonido en particular. La técnica y el aprendizaje del piano ha permitido lograr un cambio que ha provocado en los muchachos lo que conocemos como el sí mismo, que les permite reconocer y reencontrar su cuerpo a través de experiencias sensoriomotrices. Ellos se sienten a través de su cuerpo, concluye la experta.